El lunes se va a estar presentando un informe centrado en lo que es la zona de La Plata, lo cual es muy valioso y es muy importante. Es la capital de la provincia más poblada y con más recursos del país, en un lugar en donde los trabajadores de prensa, los periodistas, viven situaciones de explotación muy graves. Esa situación se produce no solo en La Plata, sino que es un problema a nivel nacional. La precarización que hay en los medios de comunicación en todo el país termina indefectiblemente afectando los contenidos, porque, bueno, estamos hablando de un periodismo precarizado, y la precarización de los trabajadores y situaciones de falta de libertad sindical en muchos casos afectan el derecho a la comunicación, afectan la libertad de expresión. Me parece que la exposición va a ser tratar de plantear esto a nivel nacional, contar un poco la experiencia que venimos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, con las peleas que estamos dando, tanto en lo salarial, contra los vaciamientos, contra los despidos, y que también es una pelea por, como decía antes, el derecho a la comunicación. Y Tomás, teniendo en cuenta que ya han venido realizando algunos relevamientos, sobre todo por parte del colectivo de trabajadores de prensa, y van a estar presentando este abocado particularmente a la región, ¿cómo es el laburo que se dieron para acceder a esos datos, para poder hacer una estadística? Porque la verdad que tampoco hay, desde el Ministerio de Trabajo o de otras instituciones u organismos, una sistematización en torno a la situación de los trabajadores de prensa. Sí, las cifras, como en muchos otros ámbitos, no están disponibles y nadie lo hace, salvo el boca a boca, el diálogo con los compañeros, el consultar compañero por compañero, recabando de esa manera la información. Es la única manera de hacerlo. Laburo de hormiga. Laburo de hormiga, y bueno, esto es empezar a organizarse en todos los lugares de trabajo, a contactarse, que la información sirva para poder conjuntamente pensar soluciones, romper el aislamiento. Hay muchísimo aislamiento, compañeros que sufren situaciones inadmisibles de explotación y que no tienen un marco colectivo para reclamar. Bueno, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires estamos embarcándonos en la fundación de un nuevo sindicato, porque carecemos de representación gremial. La conducción de la UTBA, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, ha desertado totalmente de lo que es la lucha organizada o la pelea por las condiciones de trabajo y de cualquier tipo en las redacciones. Entonces, bueno, estamos fundando un nuevo sindicato porque necesitamos una herramienta gremial, y una de las cosas que necesitamos es, como vos bien decías, tener datos, cifras, poder contar con información para tener más fuerza, para discutir con patronales que a nadie escapa, que son patronales muy poderosas, patronales que hacen negocios no solo periodísticos, sino que utilizan a los medios como plataformas de lobby y que están acostumbradas a hacer un manejo de la agenda tendencioso a favor de sus intereses. Sí, ni hablar. Y Tomás, ¿cómo viene un poco ese proceso? Porque hemos estado charlando con algunos compañeros en el último tiempo y anunciaban de alguna presentación más en sociedad para el mes de mayo. No sé en qué proceso están ahora con la conformación del nuevo sindicato. Estamos convocando a los compañeros de todas las comisiones internas, estamos charlando y estamos pensando en la presentación para el Día del Periodista, el 7 de junio. Es un proceso complejo porque mientras tanto tenemos que seguir aguantando las situaciones en todas las redacciones, en las luchas que se vienen dando, por ejemplo, en el Grupo 23, ante el vaciamiento de la imprenta poligráfica y el intento de vaciamiento de varias revistas de ese grupo. En el caso de Telam, la lucha por la libertad sindical, ya que la patronal no reconoce a los delegados electos de prensa. En el caso del diario Clarín y el grupo Clarín, que incluye también el diario La Razón, y muy vienen de un conflicto por el tema de que la empresa había incumplido un acuerdo salarial del año pasado. En fin, son muchas luchas, y bueno, mientras tanto estamos fundando este nuevo sindicato, creándolo, que sale de las entrañas del plenario autoconvocado de delegados de la prensa escrita, radial y televisiva. Y bueno, en estas semanas se está definiendo ya la presentación. El año pasado hicimos el plebiscito donde votaron más de 2.000 compañeros, así que bueno, hay mucha necesidad de que podamos avanzar con esto, y y nos podamos dar una representación más acorde a lo que necesitamos, que es un sindicato que se ponga a la cabeza de las luchas, que organice la pelea y que promueva la organización en los lugares de trabajo, la elección de delegados, que fortalezca a los delegados que ya están elegidos, en fin, lo que tendría que hacer un sindicato. Y esta fortaleza es la que necesitamos también para poder discutir lo que planteaban al principio de la entrevista sobre la libertad de expresión. Como sindicato, poder plantarnos desde la organización en los lugares de trabajo para discutir también el rol de la comunicación, que bueno, tanto se habla y tanta importancia tiene en el debate actual. Y Tomás, ¿han pensado en esta nueva estructura sindical algún tipo de participación de los medios comunitarios o los periodistas que están trabajando más en el plano alternativo, popular? Sí, forma parte de la discusión de estos días, y lo que hemos resuelto, el consenso al que hemos llegado, es que una vez que presentemos el sindicato, vamos a hacer la convocatoria a los medios comunitarios, alternativos y populares. Sabemos que tenemos mucho en común, que tenemos que darnos una organización conjunta. Sabemos que es una realidad muy diversa y muy amplia, que no hay una representación única, que es complejo, que hay diversas aproximaciones a la comunicación alternativa. Así que bueno, en principio la voluntad es máxima articulación posible, los máximos niveles de unidad posible. Toda esta discusión del rol de la comunicación, por supuesto que es una discusión que hay que encarar con los compañeros de los medios alternativos. Nosotros sabemos que son ustedes quienes cubren las luchas cuando las encaramos nosotros, o sea, los trabajadores de prensa, que tenemos esa paradoja tan brutal de que somos trabajadores de la comunicación y nuestras luchas quedan incomunicadas. Bueno, ese aislamiento lo rompemos con los medios comunitarios. Ese es un primer nivel de articulación. Cuando hay represión y atacan a la prensa, como en el caso de la represión de la Metropolitana del Borda, no le preguntaron al fotógrafo de Clarín o al cronista de La Tribu si eran de un medio comercial o de un medio alternativo. Tiraron igual. Entonces, les pegaron igual. Entonces, esos son, digamos, niveles de coordinación elementales que hay que hacer. Y después está la cuestión reivindicativa concreta, por ejemplo, de las revistas independientes, que plantean que no se les cobre el IVA, la disputa por las frecuencias, digamos que quienes acaparan las frecuencias radiales y televisivas y la propiedad del papel, o sea, en definitiva, quienes monopolizan la comunicación, son los mismos patrones que nos explotan y flexibilizan a los trabajadores de prensa. Así que el horizonte de lucha es conjunto. Recordamos que estamos en comunicación con Tomás Sliachev, periodista delegado de la revista 23, y un poco yendo más a tu ámbito de trabajo, preguntarte un poco en la situación del Grupo 23, que como decías recién, está complicada en general por lo que es la imprenta poligráfica y también la situación de las revistas. ¿Cómo viene más o menos ese conflicto que ya lleva bastante tiempo? Sí, lamentablemente 60 compañeros de la imprenta poligráfica quedaron sin trabajo, no están cobrando sus sueldos. El miércoles hubo una movilización al Ministerio de Trabajo. Lo novedoso es que los compañeros de poligráfica son obreros gráficos y claro, están luchando en conjunto con los trabajadores de prensa, compartieron asambleas en tiempo argentino. Y bueno, se está tratando de dar una respuesta unificada, con una gran disparidad de situaciones. El Grupo 23 creció exponencialmente a lo largo de los últimos años, y en los últimos tiempos entró en una fase de achicamiento, de vaciamiento, mientras la patronal de Spolsky y Garfunkel orientan las inversiones hacia otros rubros, como por ejemplo las telecomunicaciones. Se hablaba de que iban a adquirir Nextel Chile, pues estamos hablando de cifras millonarias, exorbitantes, que escapan a nuestra imaginación. Bueno, empiezan a pagar tarde en muchas de las revistas y de los medios, por ejemplo en el Argentino Córdoba o en los zonales del Argentino, el diario gratuito que se edita en zona sur, en zona norte, en la revista Siete Días. Bueno, situaciones donde los compañeros cobran tarde todos los meses. Bueno, una situación muy grave. También hubo un vaciamiento de otra publicación allá en La Plata, de Diagonales. Por supuesto, de esto se va a hablar el lunes. En definitiva, es una situación complicada. Nosotros, como revista 23, la revista 23 puntualmente fue vendida al Grupo Crónica, Así que bueno, tenemos el nombre de Revista 23, pero no estamos claro, más... Claro, ya no está más en el grupo. En el grupo. Pero bueno, lo importante son los niveles de unidad que se han dado todos los compañeros. Nosotros veníamos formando parte, por supuesto, de esa unidad con todos los trabajadores del Grupo 23 y seguimos porque somos todos trabajadores de prensa y obviamente estamos al tanto y somos solidarios. Pero bueno, es el caso de dos empresarios, Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, que han recibido millones y millones de parte del Estado Nacional y también del Estado Provincial y de distintos municipios, y que, bueno, lamentablemente tienen la impunidad como para hacer este tipo de cosas, pero bueno, la parte buena es que estamos gestando la organización y la unidad para ponerles un freno y denunciar lo que están haciendo. Tomás, como para ir cerrando ya, ¿nos contás un poquito qué es lo que se espera de este lunes 11 de mayo? Bueno, en lo personal, la ciudad de La Plata es un lugar en donde he tenido el agrado de ir muchas veces, de encontrarme con muchos compañeros, de aprender sobre las luchas que se llevan adelante. Seguimos con mucha atención el laburo que viene haciendo el colectivo de trabajadores de prensa y los periodistas de La Plata, cómo se dio el conflicto contra la brutalidad de la patronal del diario Hoy. Sabemos las dificultades que hay para organizarse, así que con mucha expectativa de poder apuntalar la organización de los periodistas, de los trabajadores de prensa en La Plata, y buscando un panorama, una perspectiva de organización en todo el territorio nacional, que es lo que necesitamos los trabajadores de prensa para enfrentar a estas patronales que funcionan también en todo el país y que, bueno, la resistencia que hay que hacer es en todas las ciudades. Así que un poco mi expectativa y mi mirada es esa.